Si hay algo convincente que me quiera decir, un verso inteligente que me ayude a resistir. No, no, pero la verdad ya no te.